Estamos celebrando el cuarto domingo de la Pascua. Siempre durante el año, pero especialmente en la Pascua, los cristianos venimos a esta fuente de vida, que es la liturgia, para poner vida a nuestra vida, para abrevar, para reavivar nuestra vida. Y hoy entonces escuchamos este discurso del buen pastor, donde Jesús dice que Él ha venido para que nosotros, sus ovejas, tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y en su discurso, Jesús vincula tener vida en abundancia al hecho de escuchar la voz del pastor y rechazar la voz de los ladrones y asaltantes. Todos los que vinieron antes que mí son ladrones y asaltantes, mis ovejas no los han escuchado. Mis ovejas me escuchan a mí, porque me conocen. La capacidad entonces de vivir plenamente está asociada a la capacidad de escucha. Todos nosotros, por supuesto, escuchamos la palabra de Dios siempre en un momento, una circunstancia de nuestra vida, en un presente, habitado por un pasado. El pasado nos acompaña haciéndose siempre presente en nuestra vida. Es nuestra sombra, ahí está, estamos nosotros y está toda nuestra biografía en una circunstancia presente. Las primeras voces que nosotros escuchamos son las voces circunstanciadas en el presente. Las preocupaciones, los problemas, las dificultades, las alegrías, lo que estoy viviendo en el día a día. Todo eso arma, diríamos, como un murmullo, a veces un ruido, desde el cual nosotros vivimos. Vivimos entonces en una, diríamos, como una primera napa de acumulación de voces y ruidos que son nuestras preocupaciones cotidianas. Lo que tenemos que hacer, lo que no pudimos hacer y lo que entonces deberemos intentar hacer mejor. Lo que nos piden y no podemos cumplir, lo que nos propusimos y logramos o a veces no, todo eso forma parte de la primera franja, digamos, de ruidos y rumores que nos habitan. Pero debajo de esos ruidos o voces circunstanciadas en nuestro presente, hay sí como una capa geológica mucho más profunda, más honda, más grande, que se refiere a voces primitivas, a voces antiguas, a voces profundas, que son las que escuchamos cuando ni siquiera probablemente éramos conscientes, de muy chiquitos, de muy niños, y todas las voces que después fuimos escuchando cuando crecimos. Voces de ternura, voces de comprensión, voces de dulzura, de amor firme y fuerte, voces protectoras, pero seguramente también de las otras voces. Gritos, voces que nos han desacreditado de chiquitos, o humillado, o comparado, o rechazado, o simplemente abandonado. El silencio es la peor de las voces, porque no fui alguien para el otro. Nunca me hablaron, nunca me dijeron, nunca me contaron. Y aquellos de eso no se habla pueden ser todavía más dolorosos e hirientes que las voces más agresivas y hostiles que hayamos recibido en nuestra infancia. Y allí entonces fuimos creciendo entre silencios hostiles y voces un poco cariñosas y otro poco agresivas, que fueron dejando su sedimento, diríamos, en el alma. Y muchas veces han herido nuestro órgano auditivo, que es el alma, el corazón. El consciente, el inconsciente y más profundamente el alma está como surcada, marcada por esos gritos silenciosos que ahora en nuestro presente nos habitan. Dije al comienzo, ¿no? Nuestro pasado siempre nos es presente. Entonces necesitamos escuchar la voz de alguien que nos dé vida, como estas ovejitas del rebaño a la cual alude Jesús. En el tiempo de Jesús el rebaño era comunitario, de las distintas familias. En un solo corral había ovejas de todas las familias de la comarca, pero las ovejas seguían la voz y el chiflido de su pastor, al que ellas conocían. Así que ahí va Jesús con esta imagen bien conocida por sus contemporáneos para decir: las que son mías, las que me pertenecen, solo reconocen la voz del amor. que puede ser una voz firme, una voz que denuncie, una voz que advierta, pero también una voz que consuela, una voz que perdona, una voz que sana heridas. Pero es una voz de amor, y sus ovejas ya se acostumbraron a escuchar esa voz de amor. Aprendieron a rechazar las otras voces. Todos nosotros podemos recibir una voz que nos dé vida, la voz de Dios, que fíjense el término que utiliza Juan, el evangelista, para quien un tema favorito es la palabra. Ahora no usa la palabra, Juan, usa la voz, porque la voz es otra cosa de la palabra. La voz es, ¿quién porta la palabra? La palabra es el contenido, lo que se dice, muy importante. Pero aún más importante es cómo esa palabra es pronunciada. Y entonces, probablemente los fariseos, a quienes va dirigido, en una especie de traje a medida, ¿no?, de Taylor Made, este discurso es para ellos, la dirigencia, los ladrones y asaltantes son ellos. Ellos enseñaban la Torá, la ley, la verdad, pero ¿cómo la enseñaban? ¿Cómo la voz de esos asaltantes y ladrones resonaba en los oídos de las ovejas de ese tiempo? Jesús quiere entonces no solamente decir algo que sea verdadero, sino decirlo con el espíritu de la verdad, como diría Ignacio de Loyola. No solo hace falta decir la verdad, sino con el espíritu de la verdad. El espíritu de la verdad es la caridad, es el amor. De modo que vos podés tener razón como padre en lo que podés decirle como reto o consejo a un hijo, pero nunca tendrás razón en decírselo humillándolo, gritándolo y maltratándolo, imponiéndote, porque lo que a lo mejor tú lo que querés decir como intención es buena, pero tu actitud, que es lo que más importa, es definitivamente mala. Entonces la voz es el modo como se transmite una determinada verdad, y todos nosotros estamos alojados, habitados por voces que muchas veces nos han herido, y quien tiene el lugar de la audición interior, diríamos, el corazón, lo tiene herido, marcado, probablemente necesite hacer como un filtro, como esos operadores de audio que reciben una grabación y necesitan limpiar de ruidos el audio para quedarse con la voz, ¿no? Nosotros necesitamos vivir todos los días intentando limpiar nuestro corazón, habitado por la primera napa de ruidos y de preocupaciones cotidianas en el presente, pero también y sobre todo más por esa segunda napa muy profunda, esas voces arcaicas que nos habitan y que nos hacen sentir valiosos o desvalorizados, dignos o culposos, culpables, fuertes o victimizados, débiles. Tenemos que decodificar la presencia de esas voces que ya están dentro nuestro, porque lo que escuchemos va a resonar ahí, va a resonar en lo profundo del alma, y a veces la gente se siente acusada por Dios, cuando Dios no acusa, tampoco excusa, Dios simplemente perdona. ¿Pero por qué se siente acusada por Dios? Quizás porque dentro de su corazón tengan voces y dedos acusadores en la infancia, o alguien que se siente retada, siendo una mujer, un hombre adulto, padre, al cura, ¿no? Usted me está retando. No, señora, yo le estoy diciendo la verdad. Ahora, si ella como adulta se siente retada, ¿qué pasa con esa adulta? ¿No es que a lo mejor de niña quedó infantilizada con retos y retos y retos y retos y ya no sabe relacionarse en un diálogo adulto de verdad y de comprensión, sino que cada vez que se tiene que confrontar con la verdad se siente retada por el cura, que importa mucho menos, pero a lo mejor por el marido o por un hijo? Se trata entonces de que nosotros aprendamos a decodificar cuáles son esas voces profundas, arcaicas, que nos habitan y que distorsionan la escucha de la voz del pastor, para poder reconocer lo que él quiere decirnos a través de muchas circunstancias en que vivimos. Y cuando nosotros creemos que Dios nos acusa, que Dios nos culpa, o que Dios nos pone una prueba, una trampa, o que Dios nos castiga, o que Dios nos persigue, nada de eso es Dios. Ninguna de esas voces es la de Dios. ¿Y por qué creemos que es? porque todo eso está muy profundamente dentro nuestro. Y no solamente, fíjense, la importancia de poder limpiar y purificar de ruidos nuestro corazón para escuchar bien lo que Dios nos dice, no solamente se trata de escuchar bien para no confundir el mensaje de Dios a nuestra vida, sino que, así como, digamos, auditivamente, los que escuchan mal hablan muy fuerte o muy bajo, es decir, gritan o se silencian, si nosotros estamos dañados en nuestro lugar auditivo del alma, gritaremos, tendremos una actitud agresiva, hostil hacia los demás. Por pequeñas cosas nos enojaremos. O quizás nos silenciaremos y no diremos todo lo que necesitamos decir y probablemente lo que nosotros, los demás también necesitan escuchar. El gritar desproporcionadamente o el silenciarse inadecuadamente habla también de un lugar herido en la audición del alma. Por eso entonces, qué lindo sería que podamos en este tiempo de Pascua, para recibir vida en abundancia, limpiar, primero reconocer esos ruidos que nos habitan, esas voces que nos han herido quizás, y limpiarlas para que no distorsionen la audición de la voz de Dios, de la voz del Señor, que necesariamente siempre estará llegando a mí a través de alguien, no del cura solamente, de cualquier pastor, ¿no? Pero además de cualquier pastor, de las personas con las cuales comparto la vida cotidiana, a través de ellas Dios también me querrá hablar. Y entonces limpiar esas voces interiores que distorsionan para escuchar lo que Dios quiere para mí antes de mí. Dios quiere algo para mí antes de mí. Hoy es muy importante. Y si limpiamos también esos ruidos, escucharemos mejor, y al escuchar mejor cuánto Dios me ama, cómo me trata, cómo me quiere, qué quiere para mí, entonces estaremos en mejor condición para pronunciar nuestra voz de un modo más adecuado, siempre amoroso, a veces más firme, a veces más duro, a veces más tierno y dulce. La circunstancia, digamos, nos lo dirá, pero nuestra voz será una voz que sea como casi como un eco de la del pastor. Quien escucha la voz dulce del pastor podrá transmitir la dulzura de su amor a quienes ama, y tendremos vida en abundancia. Pidamos entonces este don al Señor para este tiempo que estamos viviendo de la Pascua.